demás. Yo me quedé con la rosa en la mano, tantos poemas no quise contar. Siento un dolor en el alma de tanto llorar.